Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio primero. Términos lingüísticos autorreferentes. Este episodio está inspirado en uno del podcast de Speculative Grammarian del 8 de marzo de 2013, inspirado a su vez en un texto llamado Lingua Franca de junio de 1978. Y consiste en un listado de términos lingüísticos que, a través de algún juego o cambio, incorporan en sí mismos el fenómeno lingüístico a que hacen referencia. Esta lista está un poco modificada para no ser tan técnica como la original, aunque tampoco garantizo que me entienda nadie. Y ahí va. Elevelar. Elle palatal. Consonante particulada. Consonante africada. R vibrante múltiple alveolar. R vibrante múltiple uvular. R rehilada. Armonía vocálica. Epéntresis. Aprótesis. Metástasis. Diptuengación. Ceseo. Ceseo. Ceseo. Lleísmo. Lleísmo. Primera mutación consonántica del germánico. Sonorización. Ensordecimiento. Consonante aspirada. S aspirada. Prenasalización. Alargamiento compensatorio. Laríngeo. Nasalización. Palatalización. Valorización. Glotalización. Geminación. Vocal neutra. Debilitamiento o lenición. B bilabial. V labio dental.